una mano de Fai. Te la barda de la prepa estaba exagerando. Sí, mi charolastra. Claro. Yo te dije. ¿Eres? No le agarres el pezón. Hasta que me regreses lo que tuve que pagar de multa para sacarte de la casa cuando grafiteaste el puente federal. Eso sí que me le eché buena, ¿eh? Es el colmo. Todavía te da risa. Oye, ya. Ese fue mi mero pinche. ¿Pero qué? ¿Qué le pasó? Anda en el norte, ¿no? Andaba, en paz descanse. Porque ayer mi tía Lupe me contó que le llamaron a doña Chonita, su mamá, para avisarle que encontraron el cuerpo del Zun en el desierto de Arizona. ¿Tú crees? No la friegues. Pero sí, estamos poderosos. Que desde hace mucho. Give me a fuerte aplauso.